Estás escuchando Fuerza Centrífuga. A la desierta plaza conduce un laberinto de callejas. A un lado, el viejo paredón sombrío de una ruinosa iglesia. A otro lado, la tapia blanquecina de un huerto de cipreses y palmeras. Y frente a mí la casa, y en la casa la reja, ante el cristal que levemente empaña su figura plácida y risueña. Me apartaré. No quiero llamar a tu ventana. Primavera. Viene. Su veste blanca flota en el aire de la plaza muerta. Viene a encender las rosas, rojas de tus rosales. Quiero verla. A la desierta plaza, una poesía de Antonio Machado. Así pasaba Las golondrinas de la Plaza de Mayo, de un tema de Invisible, que nos pone nostálgicos por muchos lados. Y recién escuchábamos las voces, escuchábamos a la gente que nos contaba testimonios picantes, la gente. Polémicos sobre las plazas. Libidinosos. Sí, no sé qué pasó con los testimonios. Hay que ver a quién es esa gente. Hubo ahí una limpieza, ¿no? No una selección intencionada de la editora y superproductora Analía, ¿no? No, impresionante las voces. La verdad es que. Retoma un poco, bueno, esto de, parece que hasta la plaza es un lugar peligroso por muchas de las cosas que contaban los chicos. Pero también un lugar donde pasan realmente muchas cosas y donde se dan interacciones. Si es verdad que el profesor de teatro le había propuesto la actividad, una plaza es un excelente lugar para ir a encontrar gente y poder charlar y poder poner el espíritu creativo en movimiento. El encuentro en la plaza es como, sí, también vital, ese tipo de encuentros, ¿no? Cercanos, de dos, de segundo tipo. Sí, de cuarto tipo, no sabemos. Igual bien. Este chico nos proponía el cuatro de dos, un encuentro de tres. Así que este chico se jugaba al trío, al cuarteto. Bueno, uno la pasó bien de dos, parece ser. Pero el otro sí, ya querían ser un trío de canto, decía Robito. Bueno, no, que no se nos vaya. No, perdón, es que nos impactaron, las voces nos impactaron. Quedamos sorprendidos. Acalorados. Sí, acalorados, ahí está. Bueno, y retomando un poco la canción de Invisible con la voz de Spinetta, aparece la Plaza de Mayo, ¿no? Como un sentido muy fuerte y un símbolo muy fuerte para el país, ¿no? Como centro, de algún modo, epicentro así, un país tan también tan unitario, tan no centralizado, la plaza, ¿no?, del poder, donde reside el centro. Del poder y de lo popular. También. Que uno a veces cuando pisa esos lugares dice, ¿cuánta historia hay debajo de estas baldosas en este suelo? Y la Plaza de Mayo, sí, es uno de esos lugares donde dice, ¿cuánta historia, cuántas cosas han pasado por acá? Y si uno trata de recordar esos hitos históricos que rodean a la Plaza de Mayo, nos trasladamos hasta la fundación como país, 25 de mayo de 1810, ahora que estamos tan cerca. ¿No? En la fecha estamos con la escarapela y todo. Y que en la escuelita nos han enseñado esa cuestión de la Plaza de Mayo, el pueblo quiere saber, las escarapelas, French y Beruti, los paraguas y demás, pero cuánta historia desde aquella época tiene esa Plaza de Mayo hasta hoy, escondida, guardada en ese lugar, y la canción también de León, todo está guardado en la memoria. Y decíamos 1810, 25 de mayo, las patas en la fuente en la época de Perón, que está esta imagen tan gráfica para todos, de pensar las patas en la fuente de aquellos obreros que venían caminando y cansados a pedir la libertad del general, y que obviamente el calor pone las patas en la fuente, pero hasta ese momento esa plaza había sido la plaza del poder en mucho, y las patas en la fuente de los negritos, de los negritos que vienen del conurbano, era blasfemia. Entonces quedó eso de las patas en la fuente, que es una imagen maravillosa. Sí, y unos pocos años después, los bombardeos, ¿no? Iba a decir lo mismo, como cómo termina esa historia, que empieza con las patas en la fuente y termina con los bombardeos a 1955, 10 años después, 1945, 1955, las plazas, la Plaza de Mayo y la dictadura militar, también como una prisión. Y es más, pensemos que todas las marchas que aún hoy se realizan van desde Congreso hasta Plaza. Sí. Es decir, como el recorrido de todo el reclamo popular, desde Congreso hasta la Plaza de Mayo. Y las últimas, la del 2001, la de la rebelión popular, los caballos de la gendarmería, golpeándole a las madres, esas figuras tan fuertes que nos quedan y que sucedieron, sí, ahí en la plaza. Los asesinados. Claro. ¿No? Los muertos por la represión. Del 19 y 20. Hasta las plazas, de estas últimas plazas, que son las plazas que todos los años, el 24 de marzo. Las plazas del 24 de marzo, como también no solo un lugar, sino un momento. Uh-huh. Digo, ¿no? Un momento fuerte que confluye con el espacio muy fuerte. Y también fue en la Plaza de Mayo que Perón le dijo a los montoneros que eran unos imberbes. Exactamente. Es la misma. La mismita plaza. La mismita plaza. Lo preguntás como con... ¿Cierto? Porque a veces, viste, me da como timidez, miedo decir, che, porque pero mirá que son Perón... sacrosantas. Claro. Es verdad. Sí, y tantas otras plazas que no estamos mencionando, ¿no? Tanto cosas cotidianas, porque de repente, no sé, en una época que yo laburaba en San Telmo, pasaba todos los días por la Plaza de Mayo, me iba a tomar el subte, una cosa tan disociada de todo eso que vos decís, ¿no? La cotidianidad de la Plaza de Mayo, de la gente que se siente ahí, que saca fotos, que baja el subte, que sube, que va al banco, al cajero del Banco Galicia enfrente, etcétera, que te citas, etcétera, con alguien, etcétera, para encontrarte en la Plaza de Mayo. Bueno, las rondas de los las chinos, madres. Los chinos, los japoneses con las cámaras de fotos. Claro, el turismo, que es bastante... Yo siempre voy como tratando de esquivar para no salir ninguna foto de ningún turista. Y también la Plaza de Mayo, que actualmente... Ahora es como más grande, pero ya hace bastante que es una plaza que está vallada. Que es una plaza que está dividida a la mitad, que, con unas vallas que ya hasta tienen inscripciones, como una especie de muro de Berlín con sus dibujos propios y sus inscripciones propias, donde hace años... Hasta acá llegan. Sí, ¿no? Donde hace años que acampan también excombatientes de Malvinas, como una plaza donde siempre hay algo que irrumpe con el paisaje de plaza, digamos. Bah, no sé, sí, igual es muy loco, por ejemplo, lo de los excombatientes, que son como los del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, ¿no? Claro, los que quedaron en el continente. Claro. Digo, pero han pasado a ser como parte también de lo que decís, de la naturalización y del paisaje. Están ahí, son parte de la Plaza de Mayo. Y pensábamos, retomando lo que decía Robito, de todas estas... toda esta intensidad histórica, todo este movimiento que hubo. Y empezabas vos por el 25 de mayo, y si bien no era, no podríamos decir que era el pueblo en la plaza, era una parte importante, no sé si en términos cuantitativos, pero sí cualitativos, de una clase social también que hizo una revolución. No estaban ahí los negros, estaban trabajando, estaban... No estaban los esclavos, no, sí, estaban todos ellos, pero bueno, estaba ese pueblo, o ese segmento de lo que es pueblo, podemos decir, que también reclamaba y pedía a esos gobernantes que el pueblo, que abran las puertas y que informen al pueblo qué es lo que se estaba debatiendo ahí adentro. Y que también tiene un contenido fuerte, porque también se estaba dirimiendo un proyecto de país ahí adentro. Y entonces era la intención, bueno, de French, Beruti, que nos hacen verlo tan colorido y son personas tan, tan profundas, y que tenía que ver con todo ese proyecto de país que, bueno, ahí adentro... Sí, Monteagudo, Castelli, claro. Moreno. Y pensábamos todo este recorrido, haciendo de vuelta el recorrido para acá, sí, pasando por el 17 de octubre, por los bombardeos, por las rondas, digo, ¿no? Las rondas de las madres en el medio, durante la dictadura, la plaza vacía, claro. Y luego las rondas y las marchas. Felices Pascuas, cuando fue lo de Malvinas... Y ese espacio tan fuerte, y de repente, hoy 25 de mayo, hace dos días, la Plaza de Mayo vacía, ocupada solo por unos 100 tipos, y vallado ya no desde ahí donde decís vos, Nati, sino vallado desde la Avenida de Mayo. Sí. O sea, absolutamente privatizada la Plaza de Mayo un 25 de mayo. En la era de Mauricio Macri al frente del país. No sé si hay que agregar mucho más. No. ¿Sabes qué? Se me ocurre una reflexión. Vieron que cuando hablamos de la Plaza de Mayo hoy en día, miramos a la Casa Rosada, ¿no? Porque está como esta... La Casa Rosada, aparte, conectada con el Congreso, como por esas... Uno en cada punta. 10 cuadras, digamos. Pero le damos la espalda al Cabildo en forma permanente. Y, en cambio, la Plaza de 1810 era... a la inversa, o sea, se miraba al Cabildo, la Casa Rosada no existía, como una plaza distinta y mirando para lugares diferentes. No sé si esta cosa del presidencialismo, digamos, ¿dónde está el poder ubicado? Antes en el Cabildo, hoy en la Casa Rosada. En la Casa Rosada. Y yo les quería contar una curiosidad que me voy a salir de lo político, pero así voy a hacer, me voy a ir por la tangente, pero vieron que el tema que escuchamos de Invisible se llama Las Golondrinas de la Plaza de Mayo. Las golondrinas de la Plaza de Mayo efectivamente existen. La verdad es que yo nunca las vi. Voy a prestar más atención. Parece ser que echan a las palomas cuando llegan. Por eso voy a tomarles mucho cariño a estas golondrinas, porque no me gustan para nada las palomas. Son golondrinas que migran desde Estados Unidos, desde California, que vienen en septiembre hasta marzo. Vienen a hacer la temporada de verano, primavera-verano. Haciendo surf, ¿no? Ponele, claro. Y vienen y como que se ponen en las palmeras esas, que tampoco son autóctonas, y echan a las palomas. Así que yo personalmente voy a ir a buscar esas golondrinas. Pero porque... sí, siempre hay palomas, nunca están las golondrinas. No, por eso, para mí que eso es una leyenda urbana. O es de hace 50 años, porque esas palomas son odiosas y están ahí en forma permanente. Pero bueno, capaz todavía alguna migra y alguna viene. Dos cosas más que agregar. Charly García, de repente, ¿no? Tocando en la Plaza de Mayo, como un momento, no sé, que yo recuerdo, digo, ¿no? Como fue, y tantos otros que han, ¿no? Festivales populares. Y ahí también, a la vueltita, también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como también enfrentados. De un lado el gobierno nacional y de otro lado el gobierno de la ciudad, que ahora es como autónomo hace relativamente poco. 15 años. Sí, menos. Del 94. Es que tenemos disociado lo, ¿no? Me cuesta pensar la que del 94 temporal. Al 2004 y que ya pasó el 2014. Que llegamos al 2016. ¿Sí? Y sí, pasa muy rápido el tiempo al final. Este programa se llama Fuerza Centrífuga y está dedicado a las plazas. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook Redeco Alternativo.